Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 220. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar hablando y escuchando dos horas de rock, de metal y de blues. Como siempre estamos a las 8 de la noche los viernes por cuervorockradio.com.ar y después se empieza a repetir a partir de mañana sábado a las 8 de la noche por 7 Rock Radio, a las 9 de la noche por Radio NQN Digital de Neuquén. Los domingos estamos en Rock Metal Online Radio a las 18 horas. Los lunes a las 14 horas estamos con el Rock a Cuestas. A las 15 horas en Potenciados Radio Sur. A las 19 horas estamos en Templaria Radio Rock de Uruguay. Y a las 22 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 16 horas estamos en Estación Rock Sonora de México, a las 17 horas en Choice Radio y a las 18 horas en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock Radio y a las 19 horas en Vive Rock de Berisso. Y ahora también estamos los jueves a las 15 horas en La Reconquista Radio Online. Paso a decirle las redes, estamos en Instagram como @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje, el canal de YouTube Alto Voltaje LP, el mail para todas las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y recuerden que si quieren escuchar cualquier programa viejo de Alto Voltaje, están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en el canal de YouTube que dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Battle Beast con Straight to the Heart. You otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. En el bloque del cover de hoy vamos a viajar a uno de los clásicos más emblemáticos de The Doors y ver cómo una banda actual le dio un aire renovado. Estamos hablando de Rojas Blues, una de esas canciones que a pesar de los años sigue sonando igual de fresca y poderosa. El tema original fue grabado en 1969 y publicado en 1970 en el álbum Morrison Hotel. En aquel momento The Doors estaban atravesando una etapa de transición. Venían de discos cargados de psicodelia y poesía, pero con Morrison Hotel buscaron volver a las raíces, a un sonido más directo y más cercano al blues. Roadhouse Blues fue la pieza perfecta para mostrar ese espíritu. Con un riff simple pero contundente, una base rítmica firme y la voz intensa de Jim Morrison, la canción transporta al oyente a un bar de carretera, de esos donde el humo, la bebida y la música cruda lo invaden todo. Una curiosidad es que durante las sesiones de grabación participó el guitarrista Lonnie Mack en el bajo y John Sebastian de Loving Spoonful tocando la armónica, lo que le dio un carácter aún más auténtico. Además, Roadhouse Blues se convirtió rápidamente en una fija de los recitales de la banda. Jim Morrison solía improvisar versos, gritar, jugar con el público, lo que hacía que cada versión en vivo fuera distinta, cargada de energía y totalmente impredecible. Con el tiempo, el tema fue considerado un himno de los Doors y uno de los mejores ejemplos de cómo el rock y el blues podían unirse en un mismo fuego. Ahora bien, esa llama no se apagó con los años. El espíritu de Roadhouse Blues siguió vivo en generaciones posteriores y muchas bandas lo retomaron para rendir homenaje. Entre ellas aparece The Blind Mouse, una banda originaria de Arizona que mezcla el hard rock con un estilo fresco y actual. Su versión de Roadhouse Blues no es una simple copia, sino una relectura que respeta la esencia pero la lleva a su terreno. Las guitarras suenan más pesadas, la base rítmica es más sólida y la voz no intenta imitar a Morrison, sino transmitir esa misma energía rebelde desde una identidad propia. Lo que logran de Black Moods es darle a la canción un aire renovado sin que pierda su raíz. Es como si la canción hubiera viajado en el tiempo, desde la era de los 70 cargada de rebeldía y contracultura hasta el presente, donde una nueva generación demuestra que el rock y el blues siguen siendo una combinación imbatible. De esa manera, este cover se convierte en un puente entre épocas y estilos. Nos recuerda que lo que The Doors plasmaron en Roadhouse Blues no se imita a una década, sino que es un espíritu eterno, lo del rock como una forma de libertad, de catarsis y de conexión con la audiencia. Y gracias a bandas como The Black Moods, ese fuego sigue encendido, demostrando que los clásicos nunca mueren, sino que se reinventan. Así que acá en el bloque del cover vamos a escuchar el tema de los Doors, Roadhouse Blues, versionado por The Black Moods. Bye. Russian lady. Give up your vows. Give up your vows. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el año 2017, Lorian sorprendió con el lanzamiento del EP Fuego y Madera, un material que permitió escuchar a la banda desde otra perspectiva. Con más de 2 décadas de carrera, este trabajo mostró la versatilidad del grupo y su capacidad para reinterpretar canciones que ya eran parte de su historia, dándoles un nuevo aire y una profundidad distinta. Dentro de ese EP se encuentran Cuando tus brazos caen, una de las composiciones más emotivas de la banda. El tema transmite con mucha fuerza la sensación de derrota, ese momento en que las energías parecen agotarse y ya no hay fuerzas para seguir. Los brazos que caen se convierte en una metáfora clara de la rendición, del cansancio extremo que todos en algún punto hemos sentido. Pero la canción no se queda en la oscuridad, detrás de esa imagen de caída se esconde un mensaje de resistencia y esperanza, una invitación a volver a levantarse aunque todo parezca perdido. Musicalmente, esta versión tiene un clima distinto al del registro original. Despojada del poder eléctrico característico del metal, la canción se centra en la voz y en la expresividad de las melodías, lo que potencia aún más la intensidad del mensaje. En este formato, la letra cobra un nuevo protagonismo y conecta de manera directa con el oyente, mostrando que la emoción puede ser tan fuerte como la distorsión. Fuego y Madera no solo fue un EP más, fue una declaración artística. Lorian dejó en claro que, además de la energía y la fuerza que siempre los identificó en la escena del heavy nacional, también podían transmitir desde lo íntimo, desde lo sensible. Y Cuando tus brazos caen se transformó en uno de los momentos más significativos del material, un himno de lucha y de superación que refleja no solo la voz de la banda, sino también el espíritu de quienes, a pesar de las caídas, eligen seguir adelante. Así que acá en Alto Voltaje ahora vamos a escuchar a Lorian con el tema Cuando tus brazos caen en su versión acústica. Los durmió el silencio que en una cuestión de tiempo. Ya no llores, por favor. La tormenta pasará, dijo mientras se alejaba en otra dirección. Alguien enciende una ilusión. Cuando tus brazos caen, cuando te partes de dolor. Oh, no, no, no. Algo dio vida a esta canción que abraza tu cuerpo y alma, que busca abrir tu corazón. Sentir para luego existir. No, no, para luego existir. El temazo en vivo. I have flown. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. En plena explosión del hard rock y el heavy metal de los años 80, Kill se abrió camino desde Los Ángeles con una propuesta potente y directa. La banda nació en 1983 de la mano de su líder y vocalista Ron Kill, un músico con una voz intensa y una clara ambición de dejar huella en la escena. Muy pronto, Kill se convirtió en uno de los nombres emergentes más prometedores, sobre todo porque contaron con un apoyo clave, Gene Simmons de Kiss, quien produjo sus primeros dos discos, dándoles no solo prestigio, sino también una puerta abierta a la industria. Después de su álbum debut, Lined on the Law, de 1984, y del popular The Right to Rock, de 1985, la banda llegó a un punto de madurez artística con The Final Frontier, de 1986. Fue en ese trabajo donde apareció Tears of Fire, la canción que marcaría su carrera para siempre. Tears of Fire es mucho más que una simple balada, es el ejemplo perfecto de lo que eran las power baladas en aquella década, con una introducción suave y melódica que va creciendo hasta explotar en un estribillo cargado de emoción. El tema refleja a la perfección la mezcla de potencia y sensibilidad que definió el género. La letra habla de la pérdida, del dolor que dejan las despedidas, de esas lágrimas que parecen encender un fuego interior imposible de apagar. Esa combinación de vulnerabilidad y dramatismo la convirtió en una canción capaz de llegar tanto a los fanáticos del rock duro como a un público más amplio. El éxito fue inmediato. Tears of Fire se transformó en el mayor hit de Kill, rotando constantemente en MTV, sonando en radios de Estados Unidos y también en varios países donde el glam y el hard rock estaban en su punto más alto. El videoclip de la canción se volvió uno de los más recordados de la época, con ese aire épico tan característico de mediados de los 80. Para Ron Kill y su banda, este tema significó alcanzar el punto más alto de su popularidad. Aunque nunca llegaron al nivel masivo de grupos como Bon Jovi, Dokken o Rat, lograron ganarse un lugar de respeto dentro de la escena. La canción demostró que Kill podía ser tan duro y metálico como cualquiera de sus contemporáneos, pero también igual de emotivo y accesible cuando se trataba de una balada. Con el paso del tiempo, la canción se convirtió en un clásico indiscutido de las baladas ochenteras, de esas que aún hoy evocan toda una época dorada del rock, la de los estribillos gigantes, las guitarras con el alma y las letras que tocaban fibras sensibles. Para Kill sigue siendo el símbolo de su legado, una prueba de que una canción puede trascender a la propia banda y quedar grabada para siempre en la memoria de quienes vivieron esos años. En definitiva, Tears of Fire es el ejemplo perfecto de lo que fueron las baladas de los 80. Intensidad, emoción y una carga dramática que convertía a cada concierto y a cada escucha en una experiencia inolvidable. Y para Kill fue su gran carta de presentación al mundo, la canción que les dio un lugar dentro de la historia del hard rock. Así que ahora, acá en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a Kill con Tears of Fire. A broken heart in agony. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Big Mama Thornton. En el mundo del blues hay nombres que abrieron camino y marcaron a generaciones enteras. Uno de ellos, sin dudas, es el de Big Mama Thornton. Una mujer que con su voz imponente y su estilo salvaje se convirtió en una de las pioneras del blues y del rock and roll. Willie Mae Thornton, más conocida como Big Mama, nació en 1926 en Montgomery, Alabama. Desde chica estuvo rodeada de música, su padre era predicador y su madre cantaba en el coro de la iglesia. Como muchos grandes artistas del blues, comenzó su camino en el ámbito religioso, pero muy pronto se sintió atraída por los sonidos callejeros, las canciones de taberna y los ritmos más crudos. Se trasladó a Houston a fines de los 40, donde se unió a la Harlem Star Review, un espectáculo itinerante en el que no solo cantaba, sino que también aprendía de otros músicos. Fue ahí donde desarrolló ese estilo arrollador, una mezcla de fuerza, carisma y una interpretación llena de pasión y sentimiento. La fama le llegó en 1952, cuando grabó la canción Hound Dog, escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller. La canción fue un éxito inmediato y vendió más de 500.000 copias, mucho antes de que Elvis Presley hiciera su versión en 1956 y la convirtiera en un clásico mundial. Sin embargo, como pasó con tantos artistas afroamericanos de la época, Thornton no recibió ni el reconocimiento ni las regalías que merecía. Aún así, su interpretación original sigue siendo una de las más intensas y auténticas de la historia del blues. Otra canción emblemática en su repertorio fue Ball and Chain, tema que más tarde popularizaría a Janis Joplin junto a Big Brother and the Holding Company en los años 60. Janis siempre reconoció la influencia de Big Mama y la tomó como una de sus principales inspiraciones. Eso demuestra cómo Thornton no solo fue fundamental en el blues, sino que también dejó huella en la contracultura del rock de los 60. Big Mama era más que una cantante, tocaba la armónica y la batería, algo poco común para una mujer en esa época. Su presencia en el escenario era tan imponente como su apodo lo sugiere. No se ajustaba a los estándares femeninos de la industria musical de aquellos años, y eso la hizo aún más única. Vestía como quería, cantaba con crudeza y transmitía una autenticidad que muy pocos podían igualar. A lo largo de su carrera grabó varios discos, aunque nunca alcanzó la misma popularidad que alguno de sus contemporáneos masculinos. Sin embargo, su legado es inmenso, abrió el camino para que otras mujeres pudieran hacerse un lugar en el blues y en el rock. Fue en muchos sentidos una figura adelantada a su tiempo. Big Mama Thornton falleció en 1984 a los 57 años, pero dejó una huella imborrable. Cada vez que escuchamos Hound Dog en su versión original o cuando recordamos cómo Janis Joplin se inspiró en ella, entendemos la magnitud de su influencia. Big Mama fue voz, fuerza y rebeldía, una mujer que rompió barreras y que con cada grito de blues nos recuerda que el género no sería lo mismo sin su presencia. Yeah.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Les habla Darío, guitarrista de Lilium. Somos una banda de la ciudad de La Plata que hacemos una mezcla entre death melódico, thrash y algunas influencias de heavy metal clásica. Estamos formados por Sati en voces, Elías González Bader en bajo, Iván Escarcela en batería y quien les habla, Darío Jacinto, en guitarra. La banda tiene un año, tenemos un EP grabado que se llama Acto 1, Acto Primer Acto. Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify y demás aplicaciones. El tema que vamos a pasar es Vortex, que habla de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. La banda tiene una particularidad de cada tema, tiene un caso real visto desde la perspectiva de la criminalística y la criminología. Así que bueno, espero que lo disfruten y mandamos un saludo y un agradecimiento a Alto Voltaje. All my life, there was nothing wrong.

Hell. voltaje, solo rock and roll. Hoy en el bloque de las canciones basadas en hechos reales nos vamos a detener en uno de los temas más polémicos de la carrera de Ozzy Osbourne, una canción que desató titulares, juicios y debates sobre los límites del rock. Suicide Solution, incluida en su disco debut solista Blizzard of Oz de 1980. El título ya de por sí resultó provocador, traducido literalmente significa la solución del suicidio. Muchos lo interpretaron como una invitación a quitarse la vida, y en un contexto en el que Ozzy ya cargaba con la fama de príncipe de las tinieblas, por su etapa con Black Sabbath, el revuelo estaba asegurado. Sin embargo, la historia real detrás de la canción es muy distinta y tiene que ver con una tragedia cercana al mundo del rock. En febrero de 1980, poco antes de que Ozzy publicara su primer disco solista, el cantante de AC/DC, Bon Scott, murió en Londres, después de una noche de borrachera. Se ahogó con su propio vómito tras haber consumido una gran cantidad de alcohol, y su muerte sacudió al mundo del rock. Ozzy, que conocía de primera mano los excesos, se inspiró en ese hecho para componer Suicide Solution. El suicidio del título no es literal, sino una metáfora, la solución líquida, es decir, el alcohol, como un veneno lento que termina destruyéndote. La letra es clara cuando se la analiza con ese enfoque. Habla de cómo la bebida puede ser un camino hacia la autodestrucción, de cómo uno mismo se encierra en una espiral que no tiene salida. Es casi una advertencia disfrazada de canción. En entrevistas, Ozzy siempre sostuvo que la escribió pensando en Bon Scott, pero también como un reflejo de su propia lucha contra el alcohol y las drogas. Él mismo estaba inmerso en esa vida y de alguna manera reconocía los riesgos en carne propia. A nivel musical, el tema es uno de los más intensos del disco. Randy Rhoads en la guitarra le da un aire oscuro y contundente, mientras la voz de Ozzy suena áspera y directa, transmitiendo esa sensación de peligro. No era un simple tema de relleno, se convirtió en una pieza central de Blizzard of Oz, un álbum que marcó el renacimiento de Ozzy tras ser despedido de Black Sabbath. Pero lo que realmente la convirtió en una canción famosa no fue solo la música, sino la polémica. En 1986, la familia de un joven llamado John McCollum, que se había quitado la vida, demandó a Ozzy y a la discografía CBS. Argumentaban que la canción lo había incitado al suicidio. La acusación se basaba en una supuesta línea escondida en la grabación que decía: "Consigue un arma, dispara, dispara". Durante meses, la prensa estadounidense cubrió el caso como un ejemplo del supuesto poder negativo del heavy metal. El juicio fue muy mediático y puso a Ozzy en el centro de la controversia, alimentando aún más su fama de maldito. Sin embargo, la justicia falló a su favor. El tribunal dictaminó que la canción no promovía el suicidio, sino que trataba sobre el alcoholismo y que la interpretación de un mensaje subliminal era subjetiva. Ozzy declaró que jamás escribiría una canción alentando a alguien a matarse, y que la idea siempre fue reflejar la autodestrucción causada por el abuso del alcohol. Con el tiempo, Suicide Solution pasó a ser una canción polémica a convertirse en un clásico dentro de la discografía de Ozzy. Hoy se entiende mejor como lo que realmente es: una metáfora sobre el alcohol como veneno. Una advertencia que nació a partir de la muerte de Bon Scott y de los propios excesos del cantante. Más allá de la controversia, el tema dejó en claro cómo el rock puede ser un espejo de la vida misma, con sus excesos, sus tragedias y sus advertencias. Y en este caso, una canción que muchos malinterpretaron, en realidad fue escrita para recordar que las adicciones pueden ser un camino sin retorno. Suicide Solution no es un llamado a morir, sino un grito oscuro sobre cómo el alcohol puede matarte lentamente. Así que ahora, acá en Alto Voltaje, escuchamos a Ozzy Osbourne con Suicide Solution. Yeah. El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Situar en México, específicamente en Monterrey. Bueno, les presento una banda de power metal épico llamada Saga Heroica, que justamente sus letras hablan de batallas, conquistas y demás. La banda se formó en el año 2007, tienen dos discos grabados. En el 2011 grabaron Al pie de la batalla y en el 2016 grabaron Acero, Sangre y Fe. La banda está formada por David Campos en la guitarra, Beto Cuellar en el bajo, Adrián Gallegos en la voz, Carlos Treviño en la otra guitarra y Abdiel Martínez en la batería. Bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones de esta banda que es realmente increíble. Bueno, tiene un gran cantante con una voz súper clara y potente y muchísimas melodías de guitarra. Vamos a escuchar Hermanos de Espadas, que en esta canción está invitado Ángel como cantante, esas dos voces. Ángel es el cantante de Tierra Santa. Y después vamos a escuchar Elric's Maldición. Horizontes de sangre y acero, os espera un fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Cuando hablamos de los grandes clásicos de los años 80, inevitablemente aparece Runaway, una canción que no solo marcó el debut de Bon Jovi, sino que también fue el puntapié inicial de una de las carreras más exitosas del rock. Lo interesante de este tema es su historia de origen. A principios de los 80, John Bon Jovi todavía era un joven de Nueva Jersey que soñaba con dedicarse a la música. Trabajaba en los Power Station Studios de Nueva York, donde limpiaba, hacía mandados y aprendía observando artistas consagrados que pasaban por ahí. En sus ratos libres aprovechó para grabar demos de sus propias composiciones. Entre ellas estaba Runaway, un tema que John había escrito en 1981. Para la grabación no contaba con banda propia, así que recurrió a músicos de sesión que después serían conocidos como The All Star Review. Hugh McDonald en bajo, quien años más tarde se convertiría en el bajista oficial de Bon Jovi, Tim Pierce en guitarra, Frankie La Roca en batería y Roy Beaton, el tecladista de la E Street Band de Bruce Springsteen. Ese demo con el famoso riff de teclado y la energía juvenil de John Bon Jovi quedó registrado en 1982. Durante un tiempo la canción no tuvo repercusión, pero todo cambió cuando una radio local de Nueva Jersey incluyó Runaway en un compilado de bandas nuevas. El impacto fue inmediato, el público comenzó a llamar, a pedir el tema y la canción empezó a rotar cada vez más. Esa inesperada popularidad le abrió la puerta a John para formar una banda estable, sumando a Richie Sambora, David Wright, Alex John Satch y Tico Torres. Así nació oficialmente Bon Jovi. En 1984, Runaway se incluyó en el álbum debut de la banda y logró entrar en el top 40 del Billboard Hot 100, algo impresionante para un grupo que recién empezaba. Más allá del éxito en los rankings, el tema tenía todo lo que definía el sonido de Bon Jovi: melodías pegadizas, un estribillo potente y una base de hard rock con tintes pop que lo hacía accesible para un público más amplio. La letra cuenta la historia de una chica que huye de su casa en busca de libertad, pero que termina enfrentándose a la crudeza de las calles y a un mundo que no es tan fácil como parecía. Un reflejo de la rebeldía juvenil mezclado con la dureza de crecer demasiado rápido. Hoy en día, Runaway no solo es recordado como el primer gran éxito de Bon Jovi, sino también como el inicio de una trayectoria que llevaría a la banda a llenar estadios en todo el mundo, vender millones de discos y convertirse en uno de los nombres más grandes de la historia del rock. Cada vez que suena Runaway, lo que escuchamos no es solo un clásico de los 80, escuchamos el nacimiento de una leyenda. Así que acá, en el bloque del superclásico de Alto Voltaje, vamos a escuchar a Bon Jovi con Runaway. She's a little Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola gente, ¿cómo les va? Soy Salo, cantante de Resplandor Final. Nosotros somos una banda de La Matanza, que hacemos rock, a veces pesado, a veces punk, lo que nos pinte en el momento, pero todo con mucho corazón y mucho rock. Nosotros ahora les dedicamos un tema a los colectiveros, que son los que nos llevan, nos traen, los que no tienen feriados, no pasan cumpleaños con sus familias, y le queríamos dejar un homenaje y por eso hicimos esta canción. Bien, y llegamos al final de esta edición 220 de Alto Voltaje. Les voy a repetir las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Les digo el mail a las bandas que quieran mandar su material para sonar acá o solistas. Es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es 221-614-5773. Y recordarles que si quieren escuchar los programas de Alto Voltaje, cualquiera, están subidos en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube, como les dije recién, Alto Voltaje LP. Esto fue todo por hoy. Nos vamos a ir escuchando a Newstead con As the Crow Flies. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.